Hola, buen día. ¿Cómo están todos? Espero que muy bien. Estamos en noviembre y el 5 de noviembre de 1975 murió Agustín Tosco. Murió en la clandestinidad, con muchas dificultades para ser atendido, y eso quizá también fue lo que impidió que pudiera curarse. Era un hombre en ese momento buscado por todas las fuerzas reaccionarias, porque Agustín Tosco precisamente muere de alguna manera como había vivido, ¿no? Entregado y comprometido con la realidad social en la que vivió y sobre todo con la defensa de los intereses de las clases trabajadoras. Quizá recordarlo el día de su muerte no sea lo más indicado, porque estos personajes, estas personas viven, trascienden sus muertes, porque han dejado una marca fundamental y un surco, ¿no es cierto?, como para seguir esas luchas, como para seguir esos ejemplos, en generaciones que vienen después, sobre todo en un país como el nuestro, que no ha podido realizar de ninguna manera esos ideales de liberación que él llevó siempre como bandera. Agustín Tosco nació el 22 de mayo de 1930 en Moldes, una localidad cercana a Río Cuarto, en Córdoba, y ya a los 22 años era delegado. Se liga al gremio de Luz y Fuerza, del que, digamos, fue su representante más claro, más importante, pero sobre todo más consecuente, más lúcido, y va a estar, digamos, toda su vida entregado a su trabajo allí en su gremio con sus compañeros. A los 22 años, decimos, era delegado ya, y unos 4 años después era ya elegido para secretario general. Bueno, con lo cual inicia una larga trayectoria, siempre a cargo de su gremio, con sus compañeros, pero también siempre trabajando en su gremio. Es decir, es conocida, ¿no?, su conducta. Él, aún en los momentos de mayor actividad, y en los años 70 fueron de mucha actividad, él permanecía en cuanto podía, iba y trabajaba unas horas en su puesto de trabajo, ¿no? Eso siempre fue un rasgo característico, uno de los rasgos de su conducta, de su coherencia en relación a lo que decía y hacía, ¿no? Un hombre que siempre se comprometió con lo que dijo. Es imposible resumir su trayectoria. Él estuvo a partir de su incorporación a la empresa, digamos, al trabajo. Él va a participar absolutamente de todas las luchas y de todos los encuentros que se realizan entre los trabajadores en aquellos años. Naturalmente fue una figura destacadísima del Cordobazo en 1969, pero también de las discusiones en los distintos programas que se va dando la clase obrera en esos años, el programa de Huerta Grande, el programa de La Falda primero, y finalmente en el 1968 la CGT de los Argentinos. Pero, digamos, a pesar de que es imposible no reseñar todas las declaraciones y los discursos y sus intervenciones, sí es, vamos a tratar de centrarnos en algunos aspectos de cómo él concebía el sindicalismo. Él, en sus primeros años, adhiere, de alguna manera simpatiza con el peronismo. Estamos hablando de 1952, donde el peronismo está, digamos, el primer peronismo a pleno en las fábricas, la simpatía de los obreros es muy generalizada, pero también se está comenzando a gestar un sindicalismo genuflexo, un sindicalismo totalmente adherido al partido gobernante, que luego va a ser el germen de de una burocracia sindical muy fuerte, ¿no es cierto? Bueno, él se va despegando, digamos, de esas adhesiones primeras y va haciendo un tránsito ideológico hacia el marxismo. Él se declara siempre, posteriormente se declara marxista, habla siempre con todas las letras y va encarnando una lucha antiburocrática contra todos esos sectores traidores o los sectores conciliadores, planteando permanentemente la autonomía de la clase frente a cualquier poder. Pero no solo eso, sino que va planteando permanentemente un sindicalismo que él llamó un sindicalismo de liberación. Es decir, quizás sea o seguramente sea la propuesta más radicalizada que recoge la historia de la clase obrera argentina. Para él, el sindicato debía ser una palanca de liberación, debía ser una palanca fundamental de enfrentamiento con los poderes, con los gobiernos, con el gran capital y con el imperialismo. Su lucha, sus planteos se van transformando en antiburocráticos, pero también en anticapitalistas y en una propuesta desde los trabajadores por el socialismo. Recordemos que su trayectoria se enmarca en un contexto nacional de dictaduras. A poco tiempo después de su incorporación, de sus inicios en 1952, en 1955 ya se produce el golpe que derriba al gobierno peronista. Y luego, salvo breves momentos, la Argentina hasta su muerte va a transitar por dictaduras, ¿no es cierto? Fundamentalmente la dictadura de Onganía, la dictadura de Lanusse, y bueno, finalmente el año 75, con todo el accionar de las 3A y la represión violenta sobre el pueblo. De manera que sus definiciones también siempre son antidictatoriales. Y en ese marco, en ese contexto, él se destaca en él otro rasgo muy fundamental, que es un rasgo completamente de características antisectarias, ¿no? Donde él se destaca como gran componedor de alianzas. Es un hombre que llama permanentemente a la unidad de todos los sectores populares, de los trabajadores entre sí. De hecho, él trabaja siendo miembro de la CGT de los argentinos, trabaja en Córdoba con sectores de la CGT, digamos, oficial. Porque para él el parámetro de unidad era la lucha, era la defensa de los intereses de los trabajadores. En ese campo tenían que estar todos. Y entonces trabaja por la unidad de los más amplios sectores populares, de los vecinos, de los estudiantes, de los curas, de todos. Pero, digamos, detrás de la necesidad estratégica de esa unidad, que por supuesto sigue pendiente, ¿no? Los pueblos, si no se unen, es muy difícil que enfrenten grandes poderes como son los que se les presentan delante, él veía con toda claridad esta correlación, ¿no es cierto? Y la necesidad imperiosa del otro. Él sentía que el otro era necesario para esa lucha y eso animaba su gran sentido de la unidad.